junto a la comuna y al resto de la ciudad, desde Boedo, el periódico porteño del sur. Fin de espacio publicitario. ¿Te fuiste muy lejos? Escúchanos igual. www.fmboedo.com.ar. FM Boedo 88.1. Queda mucho por contar. ¿Quién limpiará los baños? ¿Quién limpiará los baños? ¿Quién limpiará los baños? Gradualmente se vio, como nosotros, aprisionado en esta red sonora, de antes, después, ayer, mientras, ahora, derecha, izquierda, yo, tú, aquellos, otros. Y con algún horror, la puerta, el eco, el huésped y el palacio, lo patético y lo humorístico. Y otra causa, otro efecto, y otra cuita de las letras, del tiempo y del espacio. Suena un clima, sí, clima. Un clima que nos está castigando, ¿no? Teóricamente hoy era el Caribe del Pacífico, según el meteorológico, pero en la práctica llegó el calor, pero llegó neblinoso y húmedo. Es como Londres, no, Olímpicos 2012. Una diferencia entre teoría y práctica, sí. Otra vez. Sí, porque te digo que eso de poner de tema teoría y práctica me costó pensar cómo arrancar con teoría y práctica, ¿no? Otra teoría y práctica, por ejemplo, hoy no es martes 13, con lo cual uno se creería salvado de todo tipo de brujerías y cosas así, ¿no? Pero sin embargo en la práctica cayó 12 del 6 del 12, con una profusión de 6... que cualquiera, digamos, que conozca un poco de las ciencias oscuras, se dará cuenta que en teoría nos salvamos, pero en la práctica... Y también se darán cuenta que tenemos una publicidad de una agencia de lotería, por eso estamos totalmente llamados por los números. Por los números, anticipando, sí. Lo que va a venir antes aún de decir cuál es el nombre de este programa. Sí, que es teoría y prácticamente ¿quién libera los baños? Y que tiene una serie de direcciones que siempre dudo en dar, ¿no? Porque digo, el que ya lo escucha. ¿Y para qué va a escuchar? ¿Dónde lo va a escuchar? Pero bueno, teóricamente en www.quienlimpiaralosbaños.nio, NIO es como habría que escribirlo, .wordpress.com, se escucha el programa. En la práctica comenta acá Álvaro que se atora un poco, pero bueno, fruto de las publicidades que lo invaden. En el Facebook, ¿quién limpiará los baños? En Twitter, @ quien limpiará. Bueno, de esta manera hemos comenzado otro programa de martes de ¿quién limpiará los baños? Hoy vamos a repartirnos el trabajo. Sí, sí, sí, nos vamos a repartir el trabajo. No está el mudo en la operación, pero está Julián para nosotros. Álvaro a cargo de la imaginación, Ricardo hoy se va a dedicar a pensar, yo a hablar, Claudio, y López a producir e imaginar, que a un lesionado también lo ha hecho en el día de la fecha. Nos ha dejado una grilla estricta y estimulante. Lo único armado que hay en este programa. Sí, lo que arma López. Que tranquilamente este programa se podría llamar ¿Sobreviviremos sin López hoy? Un esqueleto de... Sí. Nos sostiene, una columna vertebral, sí, un espinazo. Un esqueleto lopecístico. Bueno, vamos a dejar que se agote el piano tranquilamente. Te recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. La sonrisa ancha, la lluvia en el pelo, no importaba nada, ibas a encontrarte con él, con él, con él, con él, con él. Son 5 minutos, la vida es eterna en 5 minutos. Suena la sirena de vuelta al trabajo y tú caminando lo iluminas todo, los 5 minutos te hacen florecer. Te recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. La sonrisa ancha, la lluvia en el pelo, no importaba nada, ibas a encontrarte con él, con él, con él, con él, con él, que partió a la sierra, que nunca hizo daño, que partió a la sierra, y en 5 minutos quedó destrozado. Suena la sirena de vuelta al trabajo, muchos no volvieron, tampoco Manuel. Te recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. Espero que hayan escuchado atentamente el tema que pasó, porque es fundamental para el experimento sonoro que vamos a hacer. Ahora viene un texto que comienza así, un texto de López. Muchas veces, pero no tantas, pero tampoco es, porque tampoco es una pregunta tan relevante, nos preguntamos, ¿qué es un cover? ¿De dónde sale el concepto de cover? Palabra de lengua inglesa importada como tantas que dice mucho sin decir nada. Buscamos en un diccionario. Cover, cubrir, revestir, tapar, encubrir. En otro, portada, abarcar, cubre cama, escondite. Pero nada dicen del cover musical, aquel que es una misma canción que ya hizo alguien antes, pero hecha de otra manera. En México, por ejemplo, en un boliche donde se pasa música, cover significa consumición. O mejor, consumición obligada dentro del boliche para poder entrar. ¿Y entonces de qué se trata esa palabra cover? Hay sin dudas un arte de la interpretación y un arte de la reinterpretación. Hay entonces también artistas de la reinterpretación y artistas de los grosos, como Shakespeare, por ejemplo. Y entonces, ya no nos importa quién o de quién es el original, ¿qué es aquello que nos importa en un cover? ¿Qué nos conmueve sonoramente en un cover? ¿Qué nos estimula conceptualmente en un cover? ¿Será su originalidad, su reactualización de un viejo tema, su novedosidad? Tal vez alguna de las definiciones de los diccionarios nos tentan alejadas. Y pueden entonces darnos una idea. Y podamos entonces pensar al cover como aquello que cubre, tapa, encubre a un algo más esencial, otra cosa más profunda. Llamémosle canción. Entonces, vamos a escuchar la canción que acaba de pasar, pero recubierta por las nuevas búsquedas sonoras de otras personas. Corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. La sonrisa ancha, la lluvia en el pelo, no importaba nada, ibas a encontrarte con él, con él. Caminando lo iluminas todo, los cinco minutos te hacen florecer. Te recuerdo, Amanda, la calle mojada corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. La sonrisa ancha, la lluvia en el pelo, no importaba nada y vas a encontrarte con él, con él. Suena la sirena, vuelta al trabajo. Muchos no volvieron, tampoco Manuel. Con él que partió a la sierra. Destrozado, suena la sirena, vuelta al trabajo. Muchos no volvieron, tampoco Manuel. Demostré en 5 minutos que la práctica difiere de la teoría, ¿no? Leí el texto mal, empezamos después. Todo para demostrarte que la práctica en general difiere de la teoría. Igual no logro imaginarme de qué se te puede ocurrir hablar respecto de esto. Eso me extraña mucho. Te extraña, ¿no? Me extraña porque después de... Hay mucho para decir. 35 pero... años de conocernos... Nunca hay que decir. Creo que esto... No dije la verdad. ¿Cuántos años nos conocemos? Salita de tres. Después de tantos años de conocernos, creo que el embudo en el que yo caigo cada vez que voy a hablar de algo debería ser absolutamente sí, predecible, pero... y lo es. A ver. La manera más natural para mí de acercarme a... Antes de práctica yo quisiera hablar de experiencia, porque me parece que es como la versión subjetiva de la práctica, ¿no? Sí. Y... la manera más natural de acercarme en un mundo poblado de mercancías a esto es a través de la mercancía. Porque la mercancía tiene estas dos caras. Su valor de uso es absolutamente práctico y experiencial. Es algo que uno vive, come lo que es comida, se moviliza en una bicicleta, escucha la música. Ahí hay una cuestión ligada estrictamente a los sentidos y al cuerpo. Y por otro lado, la misma mercancía, y todas, tienen una cara que es absolutamente abstracta. El valor de cambio, que las iguala, las anula en su particularidad, en su concreción, las hace absolutamente entes equivalentes entre sí, solo diferentes en cuánto de algo, que podemos decir el valor, el dinero, tiene cada una. Entonces, ¿por qué me parece importante acercarme a través del valor de uso? O no importante, me parece potente para entender algo. Hay un marxista de mitad del siglo pasado, Alfred, es un nombre raro, Son Rettel, que decía que... Que se pronunciará de una manera inconocible. Que no Son Rettel, seguro que no. Pero no creo que se pronuncie muy distinto, no hay muchas letras que se puedan modificar de ese nombre. Son Rettel decía que toda la explosión del conocimiento científico, del conocimiento físico-matemático, no es más que la expresión de la economía mercantil. Que la explosión de la economía mercantil y abstracta y equivalente produce un conocimiento abstracto equivalente a esa economía. Y él pone un ejemplo que es interesante, dice, la ciencia moderna no puede surgir de la experiencia. porque el elemento básico de la ciencia moderna, el movimiento rectilíneo uniforme, no existe en la naturaleza. Es una abstracción. Hay que carecer de entidad física para que pueda existir no solamente el movimiento rectilíneo uniforme, sino casi todas las experiencias físicas que demuestran las leyes físicas, que consisten en abstraer una serie de condiciones y sacar todas las demás. Sí. Y hasta contraintuitivas. Claro. Eso demuestra que hay un cierto choque. Voy a hacer un segundo. Estamos contando acá con prácticamente con la presencia de Marcelo López, que teóricamente no estaba acá. Ajá. Entonces, en la naturaleza no existe las condiciones para la experiencia o para la realidad de la abstracción, de la ciencia. Esto es un trabajo de, yo diría, de limado, ¿no? Porque hay que sacarle a cada cosa todas sus características para terminar en el mismo punto en el que termina la mercancía, que es un objeto que carece de características propias, cuya única característica es portar valor. La cantidad de cosas que no existen es interesantísimo, y ha llevado algunas frases marketineras de algunos filósofos y psicólogos, como psicoanalistas como Lacan o Heidegger, ¿no? La mujer no existe, se basa en esto. La mujer no existe, existen mujeres. La mujer como abstracción que las reúne a todas en un rasgo común no existe. Heidegger tenía una más polémica todavía, que es, explicando su texto El existencialismo no es un humanismo, decía, la humanidad no existe. Y en un punto tenía razón, existen seres humanos, pero la humanidad no existe, es una abstracción, algo carente de envergadura empírica. Igual hay algo positivo en esto, que es, sin la abstracción nosotros deberíamos hacer todas las experiencias cada vez y desde cero. Y la vida es finita. La abstracción nos permite, la teoría, nos permite adelantar algunos pasos en una vida que no nos permite tener toda la eternidad para aprender cada cosa. Nos da un tiempo, nos permite aprovechar el tiempo de otra manera. Pero sin la experiencia y la incorporidad de la teoría nos abruma. Ponele que yo diga, bueno, vamos a estudiar 17 años la teoría, dentro de 17 años empezamos a practicar algo de todo lo que vimos, claro, la primaria, la secundaria. 17 años estudiando música y sin tocar una guitarra. ¿Sí? Una cosa así. Y de golpe aparece una cosa rara de madera, porque casi ni la conozco, yo tengo un gran conocimiento teórico. No sé cómo se sienten los dedos, porque la experiencia, a diferencia de la teoría, es algo que impregna el cuerpo. Esa es la cuestión fundamental, ¿no? La teoría tiene que tener esta contraparte, porque sin teoría somos unos idiotas y sin experiencia somos fantasmas. Idiota, lo quiero precisar, idiota es aquel que se ocupa solo de sus propios asuntos, porque tiene la misma raíz que idioma, que idiosincrasia, ¿no? El idiota es alguien que no se ocupa de lo político, de lo social, de algo que trascienda su propia vida. Y claro, sin teoría somos idiotas, la única cosa que sabemos es la que vivimos. Pero sin experiencia somos fantasmas, no vivimos nada y sabemos mucho. Yo creo que hay esos dos adverbios, teóricamente y prácticamente, son muy peligrosos. Lo interesante es vivir para alimentar la tensión entre ambos, ¿no? Hay que ir y volver de lo teórico a lo práctico constantemente, sin detenerse en ninguna de las dos partes, porque las dos son muy pobres, cada una por su lado. Indudablemente. No se puede aprender nada de cómo no hacerle nada. O puedes aprender muy poquito. Se puede aprender mucha teoría y se puede tener muchas experiencias. No, me refiero a nada de aprender así de verdad, ¿no? Algo con lo que puedas operar, no algo con lo que crees que podrías saber el día que salgas de la facultad y te pongan, no sé qué, adelante. Ahí empieza el aprendizaje de vuelta, ¿no? Bueno, de hecho, yo creo que en la realidad esto funciona así, porque el aprendizaje académico es bastante teórico. Bastante, mirándolo con un solo ojo. Claro, sí. Y las experiencias. Hasta las prácticas de las facultades son teóricas. Sí. Claro, y la experiencia suele venir bastante alejada de la teorización. Sí. Es como si hubiera que elegir uno de los dos campos, cuando sí, en realidad hay un terreno práctico de la praxis, no de la experiencia, donde se pueden unir las dos. Sí, donde lo lógico es que se unan las dos, donde es más que evidente que deberían de unirse las dos cosas, sí. Para encarar cualquier cosa más o menos de una manera real, ¿no? Lo lógico, pero no siempre lo lógico es lo que funciona, ¿no? Y ahí vuelvo al comienzo de por qué decía que me parece que pensar esto nos lleva inevitablemente a una sociedad mercantil de la mercancía. Porque puede ser muy lógico, puede ser muy razonable, hasta se puede plantear, pero la vida cotidiana, la vida en la que uno está inmerso en el tráfico incesante de compra y venta de objetos carentes de aspectos concretos, nos lleva rápidamente a separar ambas cosas. En un mundo donde siempre está separado el uso y el cambio, el uso y el cambio, es muy difícil, es una tarea, es un esfuerzo, es una lucha personal volver a soldar teoría y práctica. La vida cotidiana, no estoy hablando de lo que proponen los medios de masa ni el consenso de Washington, estoy diciendo de la vida cotidiana más elemental. Uno se levanta, compra algo y ya está ejecutando la división entre teoría y práctica. Hay que volver a juntar esto para poder pensar. Entonces, no es una batalla contra un comando malévolo que nos planifica el mundo, sino contra una existencia práctica que está en todos los poros de la sociedad. Y la praxis, como unión de la teoría y la práctica, es un esfuerzo voluntario y de una gran tarea, ¿no? No puede ser fácil. No es un comando malévolo. Me desayuno ahora con cada cosa que... Siempre pensé que era un comando, era más fácil si era un comando malévolo. No sé. Creo que... teóricamente. Es un acto revolucionario unir estas concepciones de práctica y teoría. Yo me muevo por un campo práctico rodeado de teoría. ¿Sí? ¿Internet? La docencia. Maestro, creí que me hablabas de la Matrix. El maestro último eslabón antes del ordenanza, el último eslabón de la cadena educativa es el maestro, que ejecuta una praxis todos los días. Y justamente hoy por hoy el docente es un ejecutor de distintas prácticas que están pensadas y elaboradas por grandes teóricos de la educación. Y hay una separación, un divorcio tan grande entre lo que ocurre dentro de un aula y lo que ocurre dentro de un libro, que unir eso es un acto revolucionario en sí, porque cuando yo pienso en proyectar algo teórico a partir de mi praxis, lo tengo que pensar inclusive para no introducirlo en los ámbitos académicos. Pero la escuela es un ente abstraedor, por decirlo así. Totalmente. Sería interesante pensar cuántas composiciones tema la vaca realiza un chico antes de ver la primera vaca en su vida. ¿Cuántas composiciones tema la vaca realiza, ¿no?, un docente antes de que...? Pero el docente le pagan por esto. No estoy diciendo que padece ahí. Escribir sobre algo que nunca viste. El pobre niño. Bueno, tal vez es una manera de introducirlo en la ciencia ficción, ¿no? Y en la física teórica también, ¿no? Y sí, ¿por qué no? En la construcción de entes ideales y modelos. No, pero algo peor que la matemática alejada de su aplicación. Es dura, ¿eh? El teorema de no sé qué, los catetos, y vos decís, pero no logro conectar esto con nada. Es como una perversidad del maestro, o estamos mal organizados. O hay que buscarle una razón para... Y sí, eso es lógico. Como dice nuestro amigo Marcelo, si los arqueros entendieran la bisectriz, serían mucho más rentables sus salidas del arco, ¿no? Pero bueno, ahí hay una falla en la teoría que incide en la práctica. Creo que es la hora de prácticamente es pasar la hora, a una... Es la hora, es la hora de la tanda publicitaria. Y de abrazar a López, que volvió. Sí. La divinidad, peluda y brillante, descendía por la pared eternamente. Años, 24 horas, muchas historias compartidas. Este año, seguinos en la 88.1. FM Boedo, queda mucho por contar. Principio de espacio publicitario. Acompañá a tus hijos en la escuela.

La bondad tendrá precio ese día, ahorcarán a la dura maldad, y los pobres del mundo, señores, tendrán panes y tendrán sal. La bondad tendrá precio ese día, ahorcarán a la dura maldad, y los pobres del mundo, señores, tendrán panes y tendrán sal. En el día de San Jamá tendrán panes y tendrán sal. Crecerán en el cielo las hierbas, la piedra del río remontará, todos los hombres serán buenos, el planeta un Edén será. Crecerán en el cielo las hierbas, la piedra del río remontará, todos los hombres serán buenos, el planeta un Edén será. En el día de San Jamá, el planeta un Edén será. Ese día seré comandante, ese día será general, tendrá trabajo el desocupado, la mujer pobre descansará. Ese día seré comandante, ese día será general, tendrá trabajo el desocupado, la mujer pobre descansará. En el día de San Jamá, mujer pobre descansará. Pero muy larga nuestra espera, por lo tanto esto ocurrirá, no mañana por la mañana, sino antes que el gallo se ponga a cantar. Pero muy larga nuestra espera, por lo tanto esto ocurrirá, no mañana por la mañana, sino antes que el gallo se ponga a cantar. En el día de San Jamá, antes que el gallo se ponga a cantar. En el día de San Jamá, antes que el gallo se ponga a cantar. En el día de San Jamá, antes que el gallo se ponga a cantar. Yo todo, cualquier cosa, lo que tú quieras, pero tú no me has pagado. Yo no he venido aquí a limpiar el baño. Me enojadísimo preguntándome, ¿quién limpiará los baños? Y yo insisto, yo no. Entonces, ¿quién limpiará los baños? Pues tú, pues tú. Buenas noches, señor López. Llegué. Llegaste. Con la rodilla media en pedacitos, pero acá estamos. Estábamos jugando con una medicina. Y ya que vienen con la medicina. Un beso a Celia y a Ludmila en su panza, que me acompañaron recién al médico, perdón. Ajá. Una compañía importante. Sí. Sí. Che, lo que le diste recién, que estaba bueno, se llama ceviche. De Federico Levín. Ajá. Súper interesante. Federico Levín es un escritor porteño de Rosario. O sea, nace en Rosario, pero él se autodefine como porteño. Bueno, en 1982 nace. Los rosarinos te pueden decir que también son porteños porque tienen puerto. Teóricamente. No. Teóricamente tienen puerto, prácticamente porteños somos los de Buenos Aires. Sí. Mirá, andá a Montevideo y decirle que sos porteño y te miran y te dicen, perdón, yo también soy porteño. Aunque esté en Uruguay. Son montevideanos, te lamento. Montevideo no suena. Bueno, la pregunta sería: ¿cualquier persona que viva en un puerto es porteña? No. Sí. No sé, no hay una ley al respecto, pero. No sé. Normalmente. En otros lugares se llaman porteños. En Valparaíso. En Valparaíso se llaman porteños. Ajá. Y escuchan tango. Con lo cual te demuestra que. Pero pará. Fueron muchos porteños a Valparaíso. Que el porteñismo remite inevitablemente a Buenos Aires. Eso lo llevó Sarmiento por allá, ¿no? Cuando fue. Le trajo Gardel. Bueno, tenemos un chivo. A ver, pasá tu chivo. Chivo, mañana a partir de las 16 horas, el tercer encuentro de cooperativismo y software libre. Y esas cosas que vos, ¿no? Software libre. Software libre. Si todo va bien, si todo va bien, no. Ya, todo vino bien. Y vamos a largar con la primera Federación Argentina de Cooperativas de Tecnologías Libres. Así que bien. Estamos muy contentos. Somos alrededor de... Yo milito, no participo en ninguna cooperativa. Milito por el cooperativismo y son alrededor de 6, 7 cooperativas que armaron la federación. Ajá. Y esto permite que gente que está trabajando con tecnologías de punta esté en condiciones de pelear, no sé si mano a mano, pero empezar a pelear algunas cuestiones con empresas un poquito más grandes. Ajá, interesante. Sí, muy contentos. Mañana en el Centro Cultural de la Cooperación. ¿Puede llegar a funcionar el cooperativismo de software libre? Funciona. En realidad la producción, el modo de producción de software, el modo en que se produce los programas en el campo del software libre es un modo cooperativo. No hace falta, o sea, la formación de la cooperativa en sí, legal, es algo que está ocurriendo ahora con mucha gente que ya hace muchos años trabajaba de ese modo. Tengan en cuenta, por ejemplo, que para desarrollar determinados programas que usan en todo el mundo son desarrollos cooperativos de mucha gente de todo el mundo. La forma de trabajar es cooperativa, ¿no? Y bueno, ahora además se reunieron acá en Argentina para formar cooperativas de trabajo y seguir trabajando con ese esquema. Che, ¿y esta federación tiene cooperativas de Buenos Aires o hay otras partes? No, hay de Gran Buenos Aires, hay de, creo que de Tucumán y de otros lugares del país. Está bueno. Hay dos. Se extiende. Dos de la ciudad de Buenos Aires, una de Bahía Blanca y las otras tres o cuatro, no me acuerdo bien de dónde son, pero mañana lo voy a conocer a muchos. Mira, bueno, está buenísimo. Sí. ¿Y es un lugar al que se puede concurrir o simplemente es un evento para los que...? No, hay dos, o sea, en realidad son dos eventos. El primer evento es un hackatón, o sea, nos encontramos a hackear cosas y hackear en este sentido es construir nuevas abstracciones y liberarlas, esto que veníamos hablando hace un rato. ¿Por ejemplo? Y, por ejemplo, construir determinada... En este punto exacto es armar un programa para identificar, para poder mapear todas las cooperativas del país y que este programa sea libre. Esa es una idea que surgió por ahí. Vamos a ver qué sale. En realidad nos juntamos y decimos, bueno, ¿qué necesitan las cooperativas? Vamos a hacer algo. Uh-huh. Y es tanto... ¿Qué hace el programa? Puede decir, no necesariamente programar. Pues hackear algo puede ser modificar algo. Se puede modificar un objeto, se puede... Un programa preexistente. Un programa preexistente, intervenirlo, se puede modificar. Hackear es agarrar algo que ya está y construir algo nuevo y liberarlo. Eso es hackear. No es necesario pensarlo del mundo. Le das de comer al pájaro y le abrís la jaula. Exactamente. Y eso es a las 12. Hay una inscripción previa en gcop.coop. Ahí está el formulario de inscripción. www.gcop.coop y nada, ayer y después les cuento cómo viene la mano. Estoy muy contento de que estos eventos empiecen a tener cada vez más fuerza. Sí, suena bien el software libre, ¿no? Parece como que ves un mar así, una cosa, un horizonte amplio. Es que es un horizonte súper amplio. Hay que adaptarse a ese horizonte amplio también, ¿no? Es decir... Y que el horizonte, en la llanura, el horizonte se extiende, vos caminás, pero se te sigue extendiendo. Hay un más allá de Windows. Sí, debería haberlo, pero lleva... Bueno, yo soy usuario en parte de uno y en parte de otro, y no soy, digamos, una persona que sepa de programas, precisamente. No, pero es como... Bueno, no sé, podemos charlar en otro momento. Sí. Pero es parte de la teoría de la práctica también. Claro, en cierta manera, porque creo que quien más que menos, la gran mayoría de, no sé, corregime si no es así, pero creo que la gran mayoría de la humanidad utiliza una computadora con Windows. El 90% de los ordenadores, de las computadoras de escritorio usan Windows. 90%. En el mundo. Alrededor, una cosa así. Y más del 90% de los servidores... O sea, que hacen que internet se conecte, usan Linux. Usan Linux. Más del 90% de las 500 supercomputadoras más grandes del mundo. ¿Están en Estados Unidos, suponete? No, en todo el mundo, Pero algunas de esas están en Estados Unidos. Sí. De hecho, ¿querés el momento de la noticia que a nadie le importa, pero para mí es muy importante. El gobierno de Estados Unidos, las Fuerzas Armadas, precisamente, la Armada, viste que tiene esos, sí, esos aviones no tripulados, sí, con los que te lanzan bombas, sí, y demás. No me digas que usan Linux porque me... Van a empezar a usar Linux porque no, el año pasado les entró un Windows por no sé qué, pim, pum, pam, pum, pum. Linux. Linux está. Mirá, increíble. Wow. Y eso remite, y eso remite a la primera libertad del software. Igual es una cagada porque no se sigue usando para fines horribles, pero y, bueno. Pero ahí está el planteamiento. El licenciamiento de software y el software libre en principal te dice que la primera libertad que vos que tenés es que uses el software para lo que quieras. Entonces, aún si eso fuera y porque el problema no es volar el software, el planeta. Esto es que muy acorde con el tema de hoy, porque no, la libertad teóricamente es maravillosa. Y después viene el problema cuando ves la libertad en la práctica y uno siente un pequeño Mussolini que le surge adentro y dice, podemos discutir. Podemos cortar un poco esto del aire y discutirlo entre nosotros cuatro problema. Antes de seguir adelante. Es un gran proceso llevar a la práctica la libertad. No. No, el problema es que haya entes tan poderosos para hacer de la libertad una cagada. Exactamente. El problema es que exista la Armada norteamericana, ¿no? Está bien, está bien. ¿Querés algo más paradójico? Sí. Apple, más. ¿Viste los Mac, el iTunes, que sí, es el programita que usan las Mac para pasar música y yo? En su licencia dice que no podés usar el programa. Su programa para hacer armas de destrucción masiva. Ah, mira. Si llego a ser al otro palo. Si llego a ser un arma de destrucción masiva, serás demandado. Me voy a comer un juicio. Tenés un juicio. Sí. Previa demostración. Sí. Esto es todo muy legal. Un abogado tiene que demostrar que lo usaste ese programa. Y que es ese programa, porque. Claro. Ojo. Sí, claro. Igual estimo que es un juicio civil y no penal. O sea, no te juzgan por matar 5.000 iraquíes, sino por usar el haber usado fuera de la licencia un programa. Y eso está terrible. Pero tal vez por eso te puedan llevar preso y por lo otro no. Por supuesto, digo, no. De hecho, lo hemos visto en los diarios, ¿no? Hemos visto una gente que ha ido presa hace un par de meses atrás. Tirar una última, sí. Tirar la última. Iba a ser un chivo corto, pero... a partir de esta semana en Estados Unidos no se le puede hacer más demandas colectivas a la empresa Microsoft. Ajá. Y, pero con por qué, que en parte qué definición. Y porque se armó ahí, claro, se armó un entongue para que no se le pueda hacer más demanda colectiva a una empresa. Se llama jurisprudencia eso, sí, que se llama entongue. Jurisprudencia. Que es, nos ponemos de acuerdo en que... que sí, que no sea más. Que negamos adentro, quien queda fuera, que negamos un derecho y se llama jurisprudencia. Yo también tenía un chivo, no es un chivo, es Lobby. Porque es un programa que habla mitad en castellano y mitad en inglés. Yo también quiero participar. Y este jueves se reúne la Red de Cultura de Boedo para decidir el tema de la Semana de Boedo, que va a ser en septiembre, como todos los años desde hace casi una década, ¿no? Y vamos rumbo a eso. La novena, ¿no? Sí. Y cada Semana de Boedo ha tenido una cantidad importante de eventos en distintas instituciones y un tema que aglutina y que, podemos decir, que organiza la temática de la semana. Y está en debate cuál es el tema. Y todavía, pero... Todavía, probablemente este jueves se termine de definir cuál es. Y acá hay intereses creados. Acá hay intereses sectoriales. No. Quiero aclarar, acá no hay intereses y deseo. El tema, por lo menos propuesto por alguna parte de este programa, ha sido la mujer. Adhiero. Sí, se ha adherido en su lugar oportuno. Hay otros temas como la Pachamama y la juventud. Pero también puede ser parte de lo mismo. Claro, puede ser parte de lo mismo. Mujer, hagamos la mujer. La juventud es la juventud, femenino. Yo creo que tendrías que venir a argumentar con esa amplitud. Tendrías que venir y argumentar. No hay una sola calle en Boedo que tenga nombre de mujer. ¿No? ¿En serio? ¿Te tomaste el laburo de chequear uno por uno? Me tomé el laburo de preguntarle a Diego Ruiz la memoria que humilla y si él me dijo que no hay, yo no voy a andar recorriendo Diego páginas Ruiz, de... Diego Ruiz es un señor historiador que se sabe todo, ¿no? De Boedo sí, específicamente. Sí, pero una vez lo agarramos un poco copeteado y... Cuando veo la plaza de Boedo, digo, Qué barrio Boedo, ¿eh? Ha logrado que no le arrebaten esa plaza, que el destino macrista estaba sellado, ¿no? Y el movimiento vecinal ha logrado... Algo... Le ponen caras como no fue tan así... No, es que sí, se logró que se arrebate, pero igual... Sí, pero la plaza terminó siendo la plaza que ellos quisieron... Sí, instalaron lo que quisieron... El CGP aparentemente ya está ahí, digamos... Sí. Ponemos cara de que teóricamente es así, pero en la práctica queremos más... Ese claro, es el tema de esto... Sí. Y bueno, proponemos, insistimos, la mujer es una buena... Y si quieren quedar bien, quieren agasajar a la señorita, la verdad que está muy bien. Las mujeres han luchado mucho, son un elemento desequilibrante del capitalismo. Es un elemento desequilibrante de mi vida. También. Perdón, tu mujer, sí. Mi mujer y mi hija. Y tu hija, indudable. A pesar de ciertas opiniones muy personales, yo trato de darle a esto un sesgo teórico y igual está bien de, universal que es... Hay que buscar esas categorías de apoyo. Yo traigo una hija al mundo este año, así que también es una mujer. Y merece una semana. Claro. Tú también. Por lo menos. Claro. Yo opino lo mismo. Una amiga llegó... Bueno, vayamos el jueves con pancartas. Sí, una semana para Ludmila, para Florencia, sí. Para María... Para Celia, para Juan también, que se puede cambiar ahora el sexo. Para Juan, que ahora cambió de baño y quiere su propia semana. Sí, se lo merece, totalmente. Y además, semana para todos. Es acorde con el momento. Y el día que haya una ley de cambio de edades, haremos la semana de la juventud cuando todos los gerontes de Boedo puedan tener 17 años. Hoy es el momento de la mujer y proponemos eso. Exploded, only one way out. Living like this. Falls, David Sylvian a Robert Fripp, de un disco que sacaron en el 94, se llama Damage. Nada, se juntaron dos grosos que no tienen mucho que ver, o sí, pero hicieron un discazo y acá tenemos un ejemplo de eso. Antes estuvimos escuchando un poquito antes al Cuarteto Cedrón, al Tata, con Canción del San Jamás, que es del último disco que sacó, que se llama Godino, que es del 2010, que sacó un disco doble ahí, Godino, y otro con temas hechos a partir de poesías de Miguel Ángel Bustos, que está buenísimo. ¿Y Godino por qué? ¿Por el Petit Orejudo? Sabes que no estoy seguro, tendría que traer. Cayetano, lo dejamos para la próxima. Traigo la caja y lo accionamos mejor. Fundamental. Está buenísimo, además el disco. Bueno, el Tata. Conozcan al Tata Cedrón, los que no lo conocen, y los que lo conocen, no dejen de quererlo, porque está acá todavía, por suerte, y nada, está buenísimo el Tata. Bueno, y antes habíamos escuchado esa dupla de Te Recuerdo Amanda, hecha por Víctor Jara, autor, y después la versión que hizo Jopo en el 2010. Ya habíamos escuchado alguna vez algo de Jopo acá, que es una banda donde el frontman, el líder, que es la cara más visible, es el cantante de Café Tacuba. Pero que, nada, después hay un montón de músicos. ¿Es la banda del cantante de Café Tacuba? Y es lo que, viste, es como así, es esa frase, pero esa frase, supongo, ¿no?, que a ninguno de los músicos de la banda le debe gustar, incluso al cantante de Café Tacuba, porque por algo le llaman Jopo y no se llama Rubén Albarrán, o tantos nombres que se puso el señor. Y bueno, y ahí estamos. Sí, estamos acá presentes. Ustedes que estaban hablando de las mujeres y de la rodilla. Yo no hablo más. El otro día un amigo llevó a la nena a una consulta oftalmológica, ¿no? Y notó que el médico miraba a la nena y la miraba a él, y miraba a la nena y lo miraba a él, y le preguntó, bueno, doctor, ¿qué pasa? Dice que en teoría su hija no debería ver. pero la práctica ve perfectamente, ¿no? O sea, que la teoría médica... La casuística se llama una vez médica, que es el caso por caso que no responde a la teoría. Otra cosa, nunca entendí eso de la excepción confirma la regla. ¿Qué quiere decir la excepción? No, ¿cómo confirma la regla? Es la excepción prueba la regla. Bueno, prueba la regla. Pero en latín prueba la regla, la pone a prueba. Si hay excepción, la regla caduca. Y hay algo muy... Muchas veces pasa que la excepción se convierte en regla. Bueno, ahí ya... Luego cuando pasa al castellano, le invertimos el sentido e inventamos esa cosa... ¿Cuántas dudas que tenemos se deben a ese tipo de detalles, que, ¿no? Si una regla tiene algo que la contradice, es más regla, una cosa increíble. Sí. Muy latina, pero no latina del latín, sino latina de Sudamérica. Bueno, el surrealismo nos demostró que también podemos tener amplitudes mentales para... Sí. Perdón, ustedes saben, por ejemplo, que cualquier teoría científica, para derribarla, debe acumular una gran cantidad de pruebas en su contra, digamos. No es que vos... encontrás una contradicción. Plata en su contra. O plata en su contra. Una teoría científica tiene el mismo estatus que un preso con plata. Hay que encontrar una gran cantidad de pruebas en su contra. Si no, zafa. Ahora, si sos pobre, con una sola vas en cana. Esa sería la vulnerabilidad que nos habla. La vulnerabilidad. La teoría de la vulnerabilidad de Zaffaroni, ¿no? Que, como dice la frase, y sería así, se dice, la ley castiga por igual al rico o al pobre que duerme en la estación. Nada más que, bueno, el rico en general no necesita dormir en la estación. Pero la ley es justa. Es como el IVA. Sí. Como el impuesto al valor agregado. A ver. La misma lógica, digo, de se paga el mismo... Claro. Un rico paga el mismo impuesto que la persona que... La ley es justa. Si los señores no están de acuerdo con algo, no sé, bueno, propongan algo en el Congreso. Ya que eso es cierto, no hay nada más desigual que la igualdad y no hay nada Bueno, volvemos a igual a la que teoría, la desigualdad. A la teoría de los conceptos. Ahora estuvimos hablando del concepto teórico de libertad y ahora estamos hablando del concepto teórico de igualdad. Sí. Y cómo eso después repercute. Y la semana que viene yo propongo hablar de burguesía y gangsterismo en el deporte. No, vos proponés hablar de guita y de fútbol. No fútbol. Fútbol y guita. O es fútbol. Si eso es uruguayo. Yo no soy uruguayo, entonces es fóbal en todo caso. Somos un pueblo hermano, ¿eh? Quiero aclarar eso. ¿El montevideano es porteño también? Sí. El montevideano es monteviliano. No. Tienen un libro, se llama Montevideano. Decile a un tipo de Florianópolis, floniciliano. Pero si yo Montevideo me miraba con cara de bien el porteño estúpido, ese era yo. No, es otra cosa. No, pero hay gentilicio, a ver, ¿cuál es el gentilicio del nacido en Buenos Aires? Porteño. Ya está, se acabó. ¿Y cuál es el gentilicio de nacido en Montevideo? Montevideo. Hay un libro de Benedetti. Hay un libro de Montevideo. Y además bonaerense es para los que están bajo la administración de... De Scioli. Directamente vinculado a La Plata, no a Buenos Aires. No para los que nos gobierna. Esa es otra teoría y práctica, ¿no? Teóricamente la ciudad de Buenos Aires será re progre. Ah, qué cool. Y en la práctica es un fascismo estrepitoso. Y bueno, hay un alto porcentaje de que no, también. Bueno, eso ese alto porcentaje eso igual parte no de, supera el 40%. Eso igual parte de considerar que Hugo Curto y Cariglino son el soviet de Petrogrado. Y que rodea una marea roja que rodea la ciudad de Buenos Aires llena de garcas. Que hay Curto, que ponerle mucha, pero mucha Curto. Onda. Algo increíble, el compañero Curto, yo no lo podía creer, yo les conté de cierto personaje así, anti-curtista y demás, pero el compañero, esa persona se quedó sin laburo y vivía en la zona de 3 de febrero y dijo, voy a la municipalidad a ver si hay laburo. Lo recibió, le dijo, anda. Y a partir de ahora lo vota, ¿no? Pero bueno, ahí tenemos un ejemplo antes de irnos y dejando en claro que vamos a hablar de fútbol y plata. Y fútbol y etapas económicas de la República Argentina. Ahí tenemos un ejemplo de práctica y teoría. La teoría dice que un gobierno que administra el capitalismo sume a las masas en una vía peor. Pero la práctica de un individuo puede contradecirla. Por ejemplo, me dan trabajo y yo me olvido. Y eso es ser un idiota. En el sentido de ocuparse solo de lo propio y no de lo general. Y ahora, la pregunta es, si hay muchos de esos que se ocupan solo de lo propio, no de lo general, y coinciden en la satisfacción de sus deseos. ¿Cómo le llamamos? Idiotas. Muchos. Porque la satisfacción de los deseos individuales puede llevar al desastre humanitario, para que desaparezca el planeta Tierra, que si no desaparece el planeta Tierra, al menos va a desaparecer este programa en el lapso de, como diría Misión Imposible, en calabaza. 5 segundos. En 5 segundos, yo creo que vos sos muy optimista. 3. Vamos a dejarlos con otra ronda de lo mismo. Otra ronda de lo mismo. Y bueno, nos vamos de parranda larga nuevamente con Negrete, porque la noche se lo merece. Chicos, llévenme en andas porque mi rodilla está media para atrás, ¿eh? En andas te llevamos porque venís. Por favor, vamos a la parranda. Dicen que borracho vengo parrandero, el vino y parrandero yo. Es que sufro por tu amor, ingrato, engañador, cariño que otro me robó. Parrandero de parranda, ingrata que parranda traigo, no digas que no. Parrandero de parranda, larga, larga la parranda que me cargo yo. Échese en otra, compadre, antes de que le gratis. ¡Entrale, Pancholín! Tres botellas para mí, amigos, y pa' mí el desprecio que tu amor me da. Las botellas pa' brindar con ellas por la negra pena de mi soledad. ¿Quién limpiará los baños? ¿Quién limpiará los baños? ¿Quién limpiará los baños? Años, 24 horas, muchas historias compartidas. Este año seguimos.